Bienvenidos a La Vuelta al Mundo, un viaje musical sin boleto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Una vez más, una emisión más de su programa La Vuelta al Mundo. Bienvenidos a todos. Hoy martes 4 de abril, con un invitado muy especial aquí en el 90.5 de FM Radio V. Y pues tengo la gran fortuna de contar hoy con un amigo muy querido y una persona muy talentosa de aquí del medio, de aquí de Jalapa. Y es siempre el invitado llega al segundo bloque, pero este vale la pena que iniciemos desde acá con mi querido Camil Meseguer. Hola, de Sonex. Hugh, ¿cómo se pronuncia, amigo? Ryu. Perfecto. Camil Meseguer, Ryu. De madre canadiense. Tu papá, el señor Arturo Meseguer, también lo conocemos, le mandamos un saludo. Huasteco Chilango. Huasteco Chilango. Y Camil, bienvenido, amigo. Muchas gracias por acudir al llamado y así de. Camil, ¿cómo inicias en el violín, que es tu instrumento? Es el que ejecutas en Sonex y es tu instrumento principal, aunque tocas varios. ¿Cómo inicias, Camil Meseguer? Pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, Ociel, es un placer estar aquí. Qué bueno que se abran esos espacios para pues venir a hablar de la música y de lo que está sucediendo en la región y pues una perspectiva global, ¿no? Entonces, qué bueno que se abra este espacio. Y pues mi vida musical empieza desde que mis papás se conocen en la Candelaria de Veracruz, en una fiesta de la Candelaria. Tlacotalpan. Mi mamá andaba viajando, recorriendo México con una prima. Canadienses, eran de Quebec y vivían en San Diego con unos tíos que estaban aprendiendo el idioma y pues querían conocer México porque dice que en San Diego con los que mejor se llevaba era con los mexicanos. Entonces vino para acá, conoció el país, conoció a mi papá y lo conoció en una Candelaria con jaranas y con toda una atmósfera fandanguera y pues se enamoró mi mamá de eso y mi papá de ella. Y mi papá ya también tocaba la jarana, pero con influencias de trova y cantaba muchas canciones de Silvio y de Pablo Milanés y como la nueva trova cubana y mucha canción de protesta y una perspectiva muy política siempre dentro del rollo y pues el son jarocho se presta por lo mismo que es una música de resistencia siempre, ¿no? En el campo. Y pues a ese contexto, desde los 3 años mi papá me puso la jaranita para ir a cantar las limas ahí en la cuadra en Fidencio Caña, aquí en Jalapa, para mis vecinas, ¿no? Laura Crod y Sophie Leportier. Y eran 3 casitas y a las 3 casitas les íbamos a tocar la rama. Y luego fui creciendo y pues íbamos cantando más la rama. Y luego mi papá me enseñaba el guapo y la lloroncita y los enanitos. Y fuimos a un encuentro de jaraneos que se hizo en Jalitic, 1993. Entonces yo tenía cerca de 5 años. Toqué con mi papá y con otro chavo que se llamaba Jerónimo, de que sus papás son investigadores de la UV, y él iba en la Celestín Freinet y en toda la escuela éramos los dos que traíamos nuestra jaranita ya colgada al brazo y tocamos en el encuentro de jaraneros, que también tocó Son Luna. Mi papá tocó ese día con Son Luna, claro, que era el grupo que tocaba mi papá con Ernesto, Luis Felipe, ajá, y Edwin. Edwin Vandala. Edwin Vandala. Y también estaba Leobardo y Miguel. Entonces ya por ahí del 94 se hizo otra vez el encuentro de jaraneros. Mi mamá ya veía como más interés mío en la música y como en el son jarocho y eso. Y mi mamá como con otra perspectiva decía, no, pues si quieres música, pues estudia. Y me llevó al CIMI, ajá, que por la UV, mi papá pues trabaja en la UV, en Norte UV y en Difusión Cultural. Entonces ha hecho festivales de teatro y muchas cosas, pero en esa época pues me dijo, métete al CIMI, hay facilidades porque eres hijo de trabajador. Entonces entramos al CIMI y a los 6 años, pues, a decidir qué instrumento. Y yo quería guitarra y mi papá me dice, no, a lo mejor esa lo puedes aprender ahí en casa. Y luego yo quería piano y no, está muy caro. Y pues la opción fue el violín. Okay. Y mi mamá me compró mi violín chino y a empezarle a dar desde ahí. Qué chido, Camil. Oye, también, mira, he tenido la oportunidad de... Bueno, aparte de que hemos compartido la música bastante, amigo, y muchísimas otras cosas, también me gusta que hemos compartido como el gusto y muchos artistas que también yo no conocía, que me has pasado, como Gary Clark, que ahora me considero un fan, y nos trae, pues, siempre aquí en el programa vienen invitados y traen como sus recomendaciones, y pues ahora nos traes una que es una cantante de Mali, ¿no? De Bamako, Mali, Oumou Sangaré. si nos puedes platicar un poquito, Camil. Sí, a Omu Sangaré la conocí ahora sí que gracias a mi amigo Luis Felipe Luna. Ajá, Luis Felipe que Luna. Tenía un disco, que tenía un disco que compró en una salida, en una feria de disqueras que fuimos. Y estaba cantando Amado de Mariam y eran como muchos artistas de Mali. Y venía aquí esta artista también, Omu Sangaré. Y pues de hecho ella también vino cuando yo era más chico al festival afrocaribeño en algún momento aquí a Jalapa. Sí. Entonces es una artista que ha habido mucho acercamiento con ella gracias a la música gnawa, que hoy en día, gracias a todas las investigaciones, venimos a saber que es una música hermana del son jarocho, por toda esta región norte de África, que comparten la música gnawa con Argelia, con Marruecos, con Mali, con Manitoba, con Uganda. Y pues esta artista es una de las más representativas, es como la reina de este estilo de música. Y el disco se llama Seya y la canción se llama Seya. Y pues es una de las influencias y una más luchadora fuertes de los derechos de la mujer en Mali. Una ¿no? luchadora de los derechos de la mujer en Mali y en toda la región. Y pues es una artista extraordinaria. Y mucha de nuestra música está basada en los ritmos también de cómo ella está influenciada la batería, cómo está influenciado el bajo, gnawa, la forma de hacer la percusión. Nosotros tenemos muchas referencias y esta es una de ellas. Perfecto, pues vamos a escuchar a Omu Sangaré, Seya. Anale, kawo baya jurusan. Anale, yabasa, yabasa. Nale, bayoro, sayoro, sayoro, sayoro. Nale, bayoro, bayoro, bayoro, bayoro. Nale, yoni meni kanu baga sewa. Anale sewa. La vuelta al mundo. Regresamos de nuestro primer viaje aquí en La Vuelta al Mundo, que fue hasta Mali con Omu Sangare, Seiya, que nos trajo nuestro querido invitado Camil Meseguer. Y pues Camil, ¿en qué nos quedamos por ahí? Bueno, tú ¿cómo te ponen el violín? Querías guitarra eléctrica, querías rockear, y el piano estaba caro, y el violín, ¿no? Te especializas en el violín, y después con tus amigos de, pues que ahora son tus amigos de toda la vida, inicias este proyecto tan padre que es Onyx, ¿no? Sí. Y yo ya me sé la historia, pero estaría bueno que a la bandita les contaras ese toquín en Jalcomulco. Pues sí, empecé a tocar con Son Luna en La Tasca, como a los 11 años, con mi papá, con Luis Felipe, con Edwin, con Ernesto. Y a los 15 ya en el Cobaep conocí a Helio, a Jerónimo. Y teníamos un grupito en la prepa, yo daba talleres de son jarocho y los que ya tocaban un poquito nos acercamos. Hicimos un grupo para los concursos que se llamaba El Gallo Negro y luego le fuimos cambiando nombres y que si el gallo blanco, que el gallo negro, eran... Cosas ser gallos. Sí, ya luego se llamaba Javirú y ya luego está el Javidú, ¿no? Entonces ya... pero era antes de todo ese rollo y pues eran grandes amigos de la prepa. Y pues justo a los 15, 16, pues ya... tocar con mi papá era un poco incómodo, ya no era lo más ya no era tan divertido como al principio y pues lo amo y lo adoro, pero no era muy inteligente estar juntos en un escenario y empezamos a darnos más espacio y empecé a tocar yo mucho los jueves en La Tasca con varias propuestas que estaban son para los amigos y varias cosas. Y un día llegó una mujer que se llamaba María Borrell. Borrell, sí. Nuestra gran número uno fan, así era nuestra fan número uno, siempre decía. Sí. Y desde antes, desde que tocábamos con distintos grupos, y le dijo a Luis Felipe, oye, quiero que toques en mi cumpleaños, pero con Camil y con Juanzón, que yo veo que ustedes tienen ahí una buena comunicación. Y dijo, ah, no, pues sí, vamos, ¿no? Sin broncas. Pero íbamos en el camino y Luis Felipe dice, no, necesitamos una jarana extra para que yo toque el requinto, el violín, un contrabajo, y haya jarana. ¿A quién le hablamos? Y le digo, pues vamos a hablarle a Lelio. Y íbamos ahí por la gasolinera de Repsamen ya. Sí, Helio vivía. Y él vivía ahí en Jalapa 2000. Sí, entonces, sí. No, pues Helio, ¿qué onda? Bomberazo, pero así de bájate ya. Bájate ya, sí. Y se puso el uniforme, se bajó y decidió sí subirse. Y nos fuimos a Jalcomulco. Y tuvimos una tocada maravillosa en el mero puente. Ahí pusimos la tarima y fue un fandango. Y nos dimos cuenta que eso iba a ser algo importante. Entonces al otro día me dice Luis Felipe, oye, quiere Chava que toquemos en La Tasca, pero ¿cómo le ponemos? Y me dice Luis Felipe, pues tengo dos ideas, si son de cuatro o Sonex. Así ya las tenía sí, él. Sí. Y le digo, pues yo creo que son de cuatro está difícil porque si somos más, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, sí? Me dice, no, pues sí, pero es que no era por cuatro, era porque las bailadoras, pero tienes razón, van a creer que si somos cinco, pues no es de cuatro, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahí dijimos, Onyx, pues suena así como a ese ingrediente X o ese factor X de la ecuación que no sabes qué es, pero que le da el sonido a las influencias que ya tenía Luis Felipe desde Sikisiri, que venía compartiendo mucho con Son de Madera, que en esos años con Son para los Amigos, Tacho y Octavio Rebolledo, y ya con Jarocho y ya en varios proyectos, pues ya tenía más ganas de explorarlas y ahí como que hubo mucha apertura porque pues, éramos más jóvenes que él, lo estábamos siguiendo todos los días ensayando en su casa y con mucha convicción y pues surgió Sonex de una forma ahí. Qué chingón, aparte le dio totalmente el nombre al sonido porque ustedes tienen un sonido único, muy peculiar, no lo tiene no lo tienen cualquier banda, y Sonex definitivamente lo describe. Esa palabra X, ese factor X, lo describe mucho, muy bien. Y Camilo, vamos a la segunda recomendación que nos traes de música, que es Trilok Gurtu, perdón, no lo pronuncio bien. Es Trilok Gurtu, de la India. De la India, así este es. Este artista me lo presentó un gran amigo que se llama Marino. Marino, ¿cómo no? El gran Marino, que estaba viviendo por acá. Y ahora está en Canadá, ¿no? El buen Marino haciendo ruido. Ya estábamos con Sonex, ya teníamos un sonido y me dice: oye, Camil, ¿por qué se copiaron de Trilok Gurtu? ¿De qué hablas, Marino? Y dice: no, pues escucha esta rola que se llama Balagto. Y yo pensé que eran usted, yo pensé que se habían fusilado ese rollo, sí, ¿no? Sí, claro. Entonces les presentamos a Balagto de Trilok Gurtu de la India. De la India. Que afortunadamente nuestras músicas se parecen mucho y pues hoy en día es una nueva influencia también para todos nosotros en el grupo. Bien, entonces pues viajemos hasta la India. Trilok Gurtu, Balagto. Balagto. Thank you. La Vuelta al Mundo. Ya estamos de vuelta, amigos, que bienvenidos, qué bueno que nos están sintonizando, a los que nos sintonicen, y si no, pues échenle una llamada a la banda para que le ponga el 90.5 de FM Radio V. Y también recordarles que tenemos más programas aquí en La Barra Nocturna. Están los jueves a las 10 de la noche, mi querido Leo de allá del Duty. ¿Este sí ha sido el Duty, Camil? No. No me dejan. ¿Sí lo conoces, el Duty, amigo? Bueno, pues... Lo conozco desde antes de que fuera el Duty y afortunadamente era eso mismo y mejor. Era una casa, ¿te acuerdas? Que la Coapexpan Sessions de Helio. Todavía antes de Coapexpan Sessions. Morelos 40. Ahí conocí a Marino. Ahí conocí yo también a Marino. Los Guanábana, que eso está chido comentarlo. Esos güeyes se trajeron como una buena escena. Exacto. Esa escena de los sonideros, de las fiestas caseras, que eran... De verdad. Eran de verdad. Tú te encontrabas al hippie, te encontrabas al emo, te encontrabas a Antulio, te encontrabas a Platas. Al Antulio. qué chido. Y bueno, de esos chicos, bueno, ya pusimos acá los Guanábana de Puebla. Y búsquenlos por ahí, quienes los conocen. Una banda hermana de acá de Sonex, de Los Aguas. Y Leo, pues mi querido Isaac, Leo. Leo, el Soul, el Jacome. Exactamente. El Ricky. Todo ¿cómo se llama? Todos y ellos. Nos están hablando, de hecho, comentar. Oye, los estoy escuchando. Ya me habló Leo para decirnos que nos espera también en el Duty. No digan de Morelos 40, dice. Ya no digan más. No digan más. No, Morelos 40, no. Neta. Bueno, después fue ya por la Buenavista. Luego fue la Buenavista, ese en el edificio de allá al fondo, la Buenavista. Ese fue todavía peor, o sea, fue más true y ya no era tanto reggae, ya era más Héctor Lavoe. Ya era más Perdición. La Fania Ya era más época, Bueno, pues, intensa. Mi querido Leo está los jueves a las 10 de la noche. Vayan al Duty y vivan eso que vivimos hace unos 10 años. Y Ovea Radio. Vivan Ovea Radio con nuestro querido Leo los jueves a las 10 de la noche. Los viernes a las 6 de la tarde está el Safari con mi querido Platas, Beto Platas, y por supuesto el maestro Antulio García, que está aquí en cabina también en La Vuelta al Mundo. Siempre aquí marcándonos los timing. Que pues vamos a seguir platicando. Mi querido Camil, nos quedamos en que ya eran Sonic. Ya habían tocado en la Tasca, y bueno, ya al menos el nombre del sonido ya lo tenían. Y pues poco a poco, de repente, Sonex ya tocaba por acá, por otra fiesta, por allá. Luego Helio y tú tocaban con los Aguas también, que de repente no, mucha gente luego hasta nos ponía, de repente pensaba que no nos llevábamos o cualquier situación. Y no, pues los Sonex, tú pensabas que ibas a hablar mal de ellos y no tenían ni idea que pues tenemos una amistad mucho antes de Sonex y los Aguas. Sí, pues estamos hablando del 2004, empieza Sonex. Y justo en esas mismas fechas, pues ya nos conocíamos con Demis del Cobaev, ya nos conocíamos con Dani por la Industrial. Y ya ellos, pues siendo muy amigos tuyos de Edwin, de toda la banda por el Fobis, pues se empezaron a armar fiestas en el Fobis. Me decía Helio, oye, vamos, que el Demis tiene fiesta en su casa y no sé qué. Y llegábamos y no había fiesta. Era el Dani, el Beto y él, ahí su cama y así todos apretados. Y oye, vamos a tocar un rato. Sale y empezamos y... Ustedes llevaron a Edwin a Los Aguas también. Llevamos a Edwin y pues empezaron a hacer unas fiestas tan chidas ahí en el Fobis, que ya era cada fiesta en Jalapa. Si no estaban Los Aguas, no era fiesta. Entonces, era una época también muy chida. 2004, 2005, que empiezan Los Aguas. Ajá. Y dentro del mismo rollo, el mismo contexto. Nos toca a nosotros que nos agarra una disquera. Exacto. Vivimos toda una época de ser pues ahí esponsoreados por la disquera y viviendo Zafra Music, los tequemanejes de Zafra Música. Pudimos hacer el disco con Rubén Albarrán de Café Tacuba, Pablo Valero de Santa Sabina, estaba también pues el Poncho Toledo de La Lupita en el estudio. Entonces estábamos juntándonos ya con una escena, el mismo Leo de Fobia. Claro. Y ¿las fotos quién se las hizo? Estuvo Graciela Iturbide haciendo las fotos, que ella es una de las fotógrafas más reconocidas de México. Claro. Estuvo en la película de Babel y mucho de su trabajo anterior. Estuvo Ojos de Brujo, hicimos unas giras con Ojos de Brujo. Sí, recuerdo. Y empezaron ya shows un poquito más grandes. Empezaron shows, ¿no?, más grandes, fuimos a Playa del Carmen, fuimos a Chile, a Washington, Festival de Jazz. Claro. Vive Latino, ¿no? Empezamos a vivir festivales de jazz, Vive Latino. Y pues bueno, ya son casi 13 años de Sonex, dos giras a Rusia, a Israel, festivales de jazz Israel, en San José, California, así antes es. De Tower of Power. Cosas que, pues, si las hubiéramos imaginado, yo creo que no hubieran sido tan espectaculares como las vivimos. Hemos seguido a tantos músicos como Avishai Cohen durante años, y encontrarlo en un festival de jazz al lado, claro, y tocar para él. O también durante Hurtado, años, ¿no? Se toparon en algún... En las primeras giras conocimos a Che Hurtado cuando era una de nuestras influencias más grandes en la prepa. Claro. Vamos a contextualizar a la banda. Che Hurtado es músico venezolano, de cuatro venezolano, ¿no? Una eminencia, un genio del cuatro venezolano, y sin duda es un... Igual Ojos de Brujo los escuchamos toda la prepa, Café Tacuba desde la secundaria. Eran grupos que, pues, teníamos mucho interés. Axel Tosca, también un grupo con que, como junto a Pedrito Martínez, yo creo que escuchamos esa canción de La Luna más de un millón de veces durante un año. Sí. Y yo creo que el día que cerramos el millón lo conocimos a Axel y fuimos al festival, al festival del Afrocaribeño con Eddie Palmieri, y luego estuvimos con él en el festival de jazz. De After, ¿te acuerdas? Sí, con Manuel Polgar, y luego fuimos al festival de jazz en Haití y también ahí estaba Axel Tosca, y ya era, ¡hey, amigos! Y ya era así como, empiezas a vivir sueños que a veces nada más piensas o imaginas, y de repente llegan siendo más reales y más grandes de lo que podías pensar, ¿no? Con Sanz, Jorge Pardo, con Antonio Sánchez, han sucedido cosas ahora con los mismos Jarocho Power. Claro. Pues para mí, Ramón, el mismo Noé, los Cojolites han sido influencia directa para mi música, ¿no? Entonces, estar trabajando con ellos hoy en día, pues es como un honor, ¿no? Claro, grandes amigos, excelente proyecto del cual vamos a seguir platicando. Y pues para que vean que te influencia como de todo, amigo, y no solo vamos a poner música como tan clavada, nos vamos a ir a otra recomendación tuya que va totalmente tirada al pop. Es Major Lazer, ¿no? Si nos puedes comentar, amigo, que... Sí, este tema de Get Free es el primero que escuché de Major Lazer. Es un tema que Major Lazer me lo enseñó y me dijo, escúchate a este cabrón, güey. Mi carnal, el Daniel Berman. Daniel, claro. Saludos a Daniel Berman. Él siempre ha tenido un gusto musical también muy exquisito. Y llegó un día, y, pues, todavía vivíamos juntos, entonces yo creo que tiene más de 8 o 9 años. Y dijo, escúchate al pinche Major Lazer, está increíble. Y eran como animaciones y era como todavía muy indie, ¿no? Claro. Pues, ¿quién diría que ahora es el artista que más vendió en el 2016? Que hizo... La punta de la lanza, ¿no? La punta de la lanza. Videos. Su forma de producir y la forma en la que utiliza los samplers de las voces como instrumento. Creo que ese es su sello. Y más allá del twerking y de todo eso que atrae y las imágenes, claro, y las chicas guapas, y que ya está con Justin Bieber y que ya estuvo con Beyoncé y de que ya es la cumbre de la música global por lo que está logrando, pues estos son sus inicios, y para mí es una de sus grandes rolas. La letra es muy buena, se llama Get Free. Get Free, y es una influencia también para Camille Meseguer, ¿no? Así Exacto. Es. Pues vamos a escuchar a Major Lazer con Get Free y vámonos. We'll be right back. La vuelta al mundo. Esto fue Major Lazer con Get Free. Y a ver si no se enoja el maestro Antulio, que luego nos ponemos bien poperos. Ah, yeah. La vez pasada se enojó que puse la más pussy de Omar Rodríguez. Nada, no es cierto, master. Nada, puro coto. Vamos a recordarles que nos pueden seguir también en las redes sociales de Radio Universidad, en Twitter y en Instagram, en Facebook, Radio B. También que otra recomendación. Ah, me había faltado también decirles que los sábados está el buen Manu con Oído Absoluto también a las 7 de la noche, maestro Antulio. A las 7 de la noche, no se pierdan Oído Absoluto con el buen Manu. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Y continuamos con mi querido Camil Meseguer, que hemos tenido hoy un viaje súper chido alrededor del mundo. Con Amali, con Omu Sangare, hasta la India con Trilok Gurtu, a Estados Unidos con Major Lazer. Y continuamos, Bisbi, Camil. Vamos a ¿en qué nos quedamos? Bueno, empezaron las giras y los conciertos un poco más grandes. El proceso del primer disco también, que fue con, y lo hicieron con disquera. Terminó el contrato con la disquera y optaron por hacerlo ustedes mismos, el segundo, emprender el viaje del segundo material, que es Madre Natura. Totalmente, el sonido de ustedes. El disco redondito, el arte, la música, cada canción, el orden de las rolas. Está súper redondo todo el concepto del disco, está muy logrado. Les llevó los años, le dieron ustedes más bien el tiempo que tenía que ser para que maduraran las ideas y para que la música fluyera, y creo que se escucha el disco increíble, se nota. Ya lo produjeron totalmente ustedes mismos, lo grabó Jero. Platícanos, manito, de todo este proceso de Madre Natura. Sí, Madre Natura es un disco que fue adquiriendo nombre, fue adquiriendo todo durante los años, el diseño, las canciones, se fueron juntando. El primer disco de Sonic lo hacemos 2006, lo presentamos, claro, 2007 ahí en el Lunario del Auditorio Nacional. Y de ahí, pues todavía nos quedan 2-3 años con la disquera. Pasan estos 3 años y de ahí decimos, bueno, queremos hacer un nuevo disco. Pero, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Sí. Habíamos hecho un disco pues con la mejor calidad posible, masterizado en Nueva York, con las fotografías de García de Iturbide, con todo lo que platicamos. Y era era un reto muy difícil. Entonces, sí, claro, dijimos, bueno, desde que empezamos queríamos tener un lugar donde ensayar. Muchos años estuvimos con nuestro amigo Víctor Blanco, ahí en Jalitic. Un poco antes estuvimos mucho tiempo en la casa de Juan Son, ahí en la casa de su abuelo, ahí por Francisco Rivera en la Avenida Orizaba. Y luego, pues ya no teníamos este lugar, estábamos casi siempre inoportunando a nuestros amigos de Osu Media, claro, ahí en Juárez, y en la Hacienda y en todos lados. Y de repente ellos también ya estaban buscando dónde estar. Y dijimos, vamos a rentar un lugar juntos. Rentamos una casa, la buscamos, fuimos a una fiesta increíble donde estaba Panchito, mi gran amigo. Estaba el mismo Leo poniendo música. Claro. Y de repente le digo, oye, Panchito, pero esta casa fue la Gandhi una vez. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esta casa? Está abandonada. Me dice, no, pues es de mi papá, nomás que pues nadie la renta, no la ha podido arreglar y está pues pues ya lleva rato queriéndola rentar, pero pues nadie viene. Le digo, no manches, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto. Eso dijimos, no, su pues vida. Está bien cara, su vida. Y de repente al otro día, pues estaba yo pasando por varias cosas ahí familiares. Y como que decía, ya, tengo que tener un proyecto serio de vida. ¿Qué onda? Randy. Randy, el buen Randy. El más serio, Randy, de los Sonic. Randy Ramírez. El ingeniero, le dije, tenemos que poner un estudio de grabación y hacer el pinche disco de Sonic, porque si no, vamos a valer madres, Randy. Sale, pero la casa, le digo, ya la vi, pero está bien cara. Nada más déjame hablarle a los Osu Media y convencer a Sonic. Y convencimos a todo y Randy consiguió a otro productor y decidimos poner un estudio, un lugar de audiovisual, un café, un todo. ¿Y esta casa? Y es la casa de nadie, ahí enfrente de la iglesia de San José, que pues fue adquiriendo su nombre porque Osu Media tenía un proyecto de audiovisual sobre los estridentistas. Mi papá hizo en algún momento el papel de Mamplesarse en una obra de los estridentistas. Y entonces todos estábamos muy involucrados con este tema e hicimos el nombre de la casa de nadie. Valentina Ruiz Gayol, que también estaba ya en las fiestas de Morelos 40, claro, hizo el guión. Y las Copa Expansion era su casa. Hizo el guión de La Casa de Nadie. Y pues bailó Luis Felipe, bailó Maura, actuó mi papá, hubo telas, hubo un montón de cosas, y hubo como 300 personas en la casa. Ganamos un montón de dinero y dijimos, esta es la manera de hacer el rollo. Al otro día nos fueron a clausurar y al otro día nos robaron el dinero. Y al otro día dijimos, no, pues creo que es demasiado rollo, tenemos que hacerlo más serio. Entonces nos consolidamos como asociación civil, hicimos las cosas más serias, que ya dejamos de hacer fiestas, buscamos más talleres y poner el estudio de grabación. Y hoy en día pues ya es un espacio más serio, con la posibilidad de haber hecho el disco de los Onyx. Todo lo grabamos ahí. Ahí, claro. Lo masterizamos en Nueva York. Lo grabaron ustedes, ¿no, Jero? Lo grabamos nosotros, todos. Estuvo desde El Grillo, estuvo Randy en la ingeniería. Saludos al Grillo también. Estuve yo, estuvo Helio. Jero hizo una maqueta muy, muy seria de mezcla. Uh-huh. Para los que hicieron la mezcla, que fue Jim Yannick. Uh-huh. Que Jero fue, de alguna forma, el que tenía la computadora, todos los plugins y el tiempo también para moverle. Fue el que más le movió. Pero tampoco tenía el nivel de esta gente de mezcla. Entonces sí lo llevó hasta un lugar muy, muy importante para ellos. Muy profesional. Lo hizo de forma muy profesional. Pero pues sí, lo mezcló gente pues que ya tiene un Grammy por Vera Fleck. Jim Yannick grabó ganó un Grammy por Vera Fleck. Y ganó un Grammy también por Los Ojos de Brujo, el disco de Techarí. Y también estuvo otro chico israelí, muy amigo de Ilan, no recuerdo su nombre. Pero pues también hizo la mezcla de esos otros temas. Ya ahorita tocaste el punto al que iba justamente yo. ¿Conocen a este personaje que parece figura de acción? Que ya con su guitarra colgada y es toda una... Ya lo ves y ya te imaginas que es totalmente una figura de acción. Es este chico que le pone totalmente una cereza en el pastel al proyecto. Y se llama Ilan Barlavi. ¿De dónde sale ese señor? Ilan Barlavi. Ilan Barlavi llegó a Jalapa gracias a nuestro gran amigo difunto Alef Castañeda. Lo trajo al festival de jazz cuando todavía se llamaba Jazz Fest Jalapa. Y vino a dar una clínica a la cual yo no había entrado porque yo no sabía quién era. Si hubiera sabido quién era, obviamente hubiera entrado. Y me quedé afuera estudiando Giant Steps en la Jarana porque pues parecía que era un tema serio para hacerlo. Sale Ilan, escucha la Jarana y se vuelve loco y agarra una leona y se pone a tocar conmigo sin cruzar una sola palabra. Y de repente ya teníamos a todo el festival de jazz al lado, así viéndonos, ¿no? Y escuchando todo el rollo. Por ahí estaban todos los soneros, el Nachito, el claro. Henry, el Alef, la bandita. Y de repente, pues Ilan, terminamos el Cascabel, y que entre Giant Steps, Cascabel y Morena, y no sé, que hicimos un fandango ahí. Y pues, ¿cómo te llamas, Ilan? Y tú, Camil, voy a tocar hoy en La Muerte Chiquita, KL. Y pues cayó con toda la banda, Estagnaro, Alef, Matt Barguglio y Pinataro, y los mejores músicos de Berkeley. Llegaron a La Muerte Chiquita ese día y tocamos los Onyx y tocó Ilan con nosotros. Y sintió en las venas y en todos lados que no se tenía que despegar de esta música. Y desde ahí, pues, tenemos una comunicación de grandes amigos y, pues, viene a Jalapa cada vez que puede. Intervienen canciones en Madre Natura, ¿no? Tienen ahí canciones, colaboraciones con él. Y después saca también un disco, On Professional, que ya pusimos aquí en el programa 1, la canción que le da nombre al disco. Y, bueno, ahorita vamos a presentar otra que también es del disco de Ilan Barlavi, On Professional, con Sonex, con el maestro Patricio Hidalgo, y se llama Nahlaot, ¿cómo se pronuncia? Se llama Nahlaot. Nahlaot. Perfecto. Entonces es Ilan Barlavi, los Onyx y el maestro Patricio Hidalgo, y nos vamos hasta Israel. We'll be right back. La vuelta al mundo. Ilan Barlavi, los Onyx, el maestro Patricio Hidalgo con Nahlaot desde Israel, México. Y pues ya vamos al último bloque, ya nos tenemos que despedir, desgraciadamente. Es un momento que a mí, la neta, no me gusta, pero tiene que llegar. Y es que se pone bueno, carnal. La vez pasada que vino Benito también, ¿qué te digo? Se puso buenísimo. Y pues nada, invitarlos a que sintonicen todos los martes a las 9 de la noche La Vuelta al Mundo con su servidor Ociel Rodríguez. En la cabina, el maestro Antulio García. Gracias, máster, siempre. Y sigan sintonizándonos, sigan checando las redes sociales. Radio UV en Facebook, Instagram, en Twitter, ahí nos pueden buscar. Y Camil, nos vamos a despedir, amigo. Gracias por venir. Qué chido, neta. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ociel. Está increíble que siga este espacio y que sigan difundiendo música pues distinta a la que se escucha todos los días. No, hombre, pues aquí el maestro Antulio y la Radio Universidad que confían en el proyecto. Y bueno, pues qué viene, qué se viene para los Onyx, qué se viene para el Jarocho Power, que también pues estamos ahí trabajando muy duro, Camil. Pues los Onyx ahorita Ahí dejé a Luis Felipe en la casa de nadie, echándose unas enfrijoladas. El Jero está ahorita produciendo un disco de trap, en lengua indígena. De varios lugares. El Lelio está tocando todos los días, 3, 4, 5 veces allá en Tulum, aprovechando que hay un poquito de vacaciones. Yo me voy al festival, vas primero a Luna Negra, ¿no? Al seminario y después Los Vega. De Los Cojolites, de Luna Negra, luego voy con Los Vega a Boca de San Miguel. Y el 22 de abril nos encontramos todos con Ilan, con Shelly, con Sergio, el nuevo bajista, un chamaco que está increíble. Sergio, el Renato, ¿cómo no? Cándido, Rodrigo en visuales. Y vamos a estar en el Festival de Jazz de Polanco. De Polanco. El 22 de abril, presentando precisamente el disco que acabamos de escuchar de Ilan Barlavi, On Professional, todos sus temas y nuevos temas también. Claro. Viene con Shelly, que ella está cantando ya en español y en hebreo y en inglés también. Entonces, viene nueva música, vienen cosas muy chingonas. Sí, afortunadamente, con los Jarocho Power. Escuchamos unas canciones de lo que traen con Shelly, está bastante, bastante chingón. Está avanzando esto de forma muy, muy bonita, muy orgánica también, porque es en base a mucho trabajo cotidiano. Tú lo ves, ahí estamos todos encerrados buscando cómo desarrollar nuestra música y cómo promoverla y difundirla cada vez de mejor manera. Siempre basándonos en el sonido y en la identidad de lo que estamos haciendo y con mucha propuesta. Entonces creo que Jarocho Power viene ahorita también con muchísima fuerza. Ahí vamos a estar el 5 de mayo. El 5 de mayo en la Feria de Coatepec. En la Feria de Coatepec. Vamos a estar en Puebla 19 y 20 de mayo. Vienen fechas para el Caribe, vienen fechas para Hidalgo, vienen fechas para Poza Rica. Entonces la gente de Poza Rica que esté escuchando esto por allá por octubre, también nos vamos a estar viendo por allá. Y pues ojalá vayan saliendo más. Que suene el teléfono. Sonex está pensando en las nuevas rolas, en nuevos videos. Esperen los nuevos videos de Jarocho Power en las redes también. Estén atentos a todas las redes. Jarocho Power, La Casa de Nadie, Los Sonex, Los Aguas, Los Cojolites, Son de Madera. Y todo lo que se está haciendo. Hay proyectos a la par. Desde graffiti hasta... Claro. Hasta clases de salsa, fandangos y todo tipo de cosas que se están apoyando. Documentales y clases de bansuri, de música de la India. Entonces, creo que es un buen momento. Creo que después de tantas noticias amargas, nosotros nos hemos concentrado tanto en trabajar y en hacer que nos rodea una atmósfera de mucha música y artes y eso se traduce de alguna forma en paz. Estamos en una burbuja privilegiada dentro de todo lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, porque pues sí es brutal la insensibilidad, sobre todo, ¿no? Desde los que crean los delitos hasta los que juzgan en internet ya sin darse cuenta del dolor que pueden causar a terceros, ¿no? Así es, amigo, pues que siga la música, que siga el arte, que siga La Casa de Nadie, que nos vayan a visitar ahí a La Casa de Nadie, también a los talleres, que vayan al seminario de Los Cojolites, que vayan al seminario de Los Vega también, y pues yo me despido, sin más, soy Ociel Rodríguez, nos vemos el próximo martes, gracias Camil, nos vemos gracias, amigo. Nos vemos próximo martes, 9 de la noche, esto es La Vuelta al Mundo, y nos vemos pronto. El viaje terminó. Esto fue La Vuelta al Mundo, el viaje musical sin boleto.